La luna, de los hermanos Grimm. Hace mucho tiempo, había un lugar en el mundo donde no existían ni estrellas ni luna. Todo era totalmente oscuro, pero unos amigos, saliendo de aquel lugar a dar un paseo sin rumbo, llegaron a una tierra donde al atardecer, el sol se ocultaba detrás de unas montañas y se veía un globo blanco muy grande, que iluminaba el cielo con una luz delicada en medio de la noche. Ese globo no iluminaba como el sol, pero sí lo suficiente. Los amigos estaban sorprendidos y se animaron a preguntar a su guía. ¿Qué es este globo blanco? Es la luna. Fue comprada por tan solo 3 monedas de oro por el alcalde de la ciudad. Para que brille, hay que limpiarla todos los días y bañarla en aceite. Cuando el guía se fue, los 4 amigos acordaron un plan para llevarse la luna. Trajeron un carruaje con caballos y planeaban cómo bajar la luna que estaba atada a un roble. Una vez que bajaron la luna, la cubrieron para que nadie notara su brillo ni el robo. Al llegar a su pueblo, la gente estaba feliz de que estaban iluminados por esa gran lámpara llamada luna. Todos bailaban de tanta alegría. Pasaron los años y los amigos se hacían viejos. Cada uno iba muriendo y se llevaron a la tumba la cuarta parte de la luna. Antes de morir, consideraban que era su derecho llevar consigo lo suyo, hasta que aquel pueblo quedara una más en completa oscuridad. Al juntarse nuevamente los 4 pedazos de la luna bajo la tierra, empezó a iluminar una vez más las profundidades de la tierra, despertando de su sueño a los 4 amigos. Todos regresaron a sus actividades y a celebrar en grande. Tanto alboroto hicieron que el ruido llegó hasta el cielo. San Pedro, a ver tanto alboroto, él mismo bajó a la tierra y mandó a descansar a la gente y a los amigos para que descansen. Y se llevó la luna al cielo para que desde ahí nos ilumine a todos. Fin. Narradoras: Frida Nirvana Chaires Franques, Fernanda Daniela López Amezquita.